me piense. Cuando creo menos esperaba, se sintió el rumbo de mis galaxias. Ya no existiría mi lugar, mi lugar. Ya no existiría mi lugar, mi lugar. Ya no existiría mi lugar.